Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio Digital, en vivo y en directo en este lunes. ¿Qué día es hoy? 31 de agosto, sí, el último día de este mes. Y tenemos mucho, mucho de qué hablar porque el fin de semana estuvo bastante bueno, bastante movidón. Hubo de todo, hay pues obviamente fichajes, los últimos fichajes en Europa porque ya cerró la ventana de verano. Hablaremos del clásico también de la Cascadia, que por ahí estuvo Paco Díaz presente en el CenturyLink. Más eventos deportivos como la Indy, la IndyCar también. Y vamos a hacer conexiones en directo. Vamos a tener invitados de calidad, no como el Mapache y esos secuaces. ¿Cómo estás, mi querido Paco Díaz? Contento, lunes, imagínate tú. Y pues con ganas de hacer Latin Food porque tenemos otros espacios que de repente son diferentes, digamos. Sí, luego, ahí no eres tú mismo, ¿no? Como luego me imagino. Te encontrarás con ese problema. Yo mismo, nada más que con diferente tonalidad, digamos. Puede ser el Paco aburrido, digamos. El Paco de todo, el Paco de todos los días. Buena onda, gracias. El Paco de los días, ¿no? ¿Cuál debe ser? Bueno, cuéntanos algo más. Bueno, tenemos ahí dando el resumen. Hay de muchísimo de qué hablar, ¿eh? Mucha información. Perfecto, no, ya aquí preparados. ¿Cuál debe ser? Los lunes es el mejor día para hablar de fútbol. Excelente, bueno, de fútbol y de cualquier deporte, ¿eh? También va a hablar de béisbol, sí, los Marineros, ya nos contarás, Paco, y la reacción cómo está. Tenemos una conexión en directo hasta Texas para hablar del béisbol y después nos enlazaremos también con un invitado especial que está siguiendo la selección mexicana. Ya saben que Latin Food está presente en todos lados, todos los rincones del mundo. Así que arrancamos ya con las breves Latin Funescas. Arrancamos con las breves latifunescas y la primera te la voy a robar, Paco, lo siento. La primera de latifunescas es que tiene que ser la primera y es la más importante. Okay. Chicharito Hernández ya por fin encontró equipo, no se queda en el Manchester United, ya eran los rumores y ya con esto se confirma que no le podemos creer nada a lo que dice Luis Van Gaal. De hecho, cuando estuvo aquí en Seattle, pues ya ves, solo quería pues callar a los medios, ¿no? Más que nada, porque había dicho que se quedaba, que había espacio para él en sus planes en el equipo inglés, pero pues ahora ya firma con el Bayern Leverkusen, el equipo alemán, por 3 años, hasta el 2018. El Chicharito estará portando los colores rojos, bueno, es como la playa del Flamengo, de hecho, rojo y negra. El Bayern Leverkusen es un equipo también de mucha tradición, bastante bueno, de Champions League. Y pues por lo menos va a tener más minutos, ¿no? Chicharito, bienvenido a la Bundesliga. No, ay, qué buena onda por él, porque la neta, ahí no iba a hacer absolutamente nada de su vida. Y yo creo que la mejor forma de hacer un movimiento lateral, porque no es para abajo, salir del Real Madrid y salir del Manchester, se podría ver como que pues ya no hay más arriba, ¿no? Pero yo creo que va a ser algo muy bueno para él, independientemente de que no esté en esas categorías. Independientemente de eso, el Chicharito tiene edad y tiene talento para sobresalir. Sí, no, pero el Chicharito yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Que le podía pasar. Sí, no, definitivamente. Además, ahorita él va a competir la titularidad con dos chamacos, ¿no? 21, 24 años son los jugadores que están. No recuerdo los nombres porque están difíciles, pero estaba leyendo acerca de eso y tiene muy buena oportunidad de ser referente de su equipo. No, y aparte lo más importante es que también tiene posibilidad de jugar Champions League, porque de acuerdo al reglamento de la Champions, jugó esta temporada con el Manchester United, pero es la fase de clasificación. Esto quiere decir que la fase final de Champions, que empieza con la fase de grupos, estará ya arrancando, que ya se hizo el sorteo el viernes pasado, tendrá oportunidad de jugar con el Bayern Leverkusen. Así que Chicharito va a estar en todas las competencias representando al Bayern Leverkusen. ¿Qué tal? Chido, chido, qué bueno. Qué mala onda que me la robaste, ¿eh? Sí, a ver, vamos con la siguiente. Te queda tu favorito. Hay un jugador que puedes hablar del siguiente breve, la Team Fox. Ah, qué lindo, ¿verdad? Venga, venga, Paco, venga. Llegaste muy lindo de allá de las carreras de autos, que por cierto, sería bueno que nos contaras en un ratito cómo te fue y qué fue lo que aprendiste, porque tú aprendiste mucho cada vez que lo haces. Pero bueno, voy a hablar precisamente de otro de mis jugadores favoritos, y es que se concreta la llegada de Miguel Layún al Porto procedente del Watford. También un movimiento ahí pues muy bueno, porque además el Porto se convierte en el equipo extranjero con más mexicanos en su plantilla, y eso también es muy bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, te comento que Layún llega a préstamo un año con opción a compra del club portugués, donde va a coincidir con Héctor Herrera, el HH, Raúl Gudiño y Jesús Corona. Además, es el sexto mexicano en la primera división de este país junto a Ulises Dávila y Raúl Jiménez. Así que allá en Portugal están tratando de, en Lisboa, no, en Portugal, ¿verdad? En Portugal en general están mexicanizándose en el aspecto futbolístico. ¿Cómo ves eso? Los dragones mexicanos, ¿no? Ya son los dragones mexicanos. Miguel Layún, bueno, pues está agradeciendo la oportunidad. Ya aparece ahí en su Twitter, en el del Porto también, donde le dicen bienvenido, welcome. No sé cómo se digan en portugués. ¿Cómo se dice bienvenido en portugués? Se dice bienvenidos. Ándale, pues así, todos. Así le dan la bienvenida a Miguel Layún, que él también agradece en su cuenta de Twitter. Dice gracias al... Obrigado, ¿no puso obrigado o qué? Obrigado, no puso gracias. O sea, no le van a entender por creer en mí. Espero que disfrutemos mucho esta temporada juntos. Los quiero. Nunca cambien. No, los quiero mil. Mil ocho mil, los quiero mil ocho mil. Bueno, está bien, Layún. Ya una contratación más de... Y yo creo que va a estar muy contento, ¿no? Ahí muy, muy bien acoplado. Así tiene la oportunidad de estar compartiendo la cancha con Héctor Herrera y... Digo, al tercer portero del Porto no creo que lo veamos mucho ahora, pero va a ser muy bueno. Sí, bueno, por lo menos para los minutos, que era lo que se necesitaba, ¿no? Para estos equipos. Vamos con la siguiente breve, Latin Funes. Venga con todo. Venga, macho. Bueno, la siguiente breve, Latin Funes, tiene que ver con el preolímpico de básquetbol, sí. El equipo mexicano de básquetbol, pues también va a debutar en esta, digamos, competencia. Se hace un preolímpico, es como un pequeño torneito para ver quiénes o qué selecciones van a las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y pues ya empieza, pues ahora sí, a marchar este equipo mexicano que en los Panamericanos pues no se logró el objetivo, ¿no?, que se deseaba. No se logró lo que se había hecho en Guadalajara, pero sí tienen una base, digamos, perdón, una base del equipo mexicano importante y que quiere seguir creciendo en el básquetbol, un deporte que sin duda se les complica mucho a siempre, ¿no?, a los mexicanos. Los favoritos para clasificar: Argentina y Puerto Rico. ¿Cómo ves? Fíjate nada más, Puerto Rico y Argentina. Está bien, y bueno, es la breve, es rapidísimo. Muy bien. Sí, oye, qué buena breve. Ahora sí son breves. Eso es en breve. Vamos con la siguiente breve. Latin Funes. Dale. Venga, desde tu lado. Oye, bueno, por cierto, fíjate que solamente complementando la nota del Chicharito, ¿qué número crees que va a usar ahora? El 69. No, yo sé que te gusta eso mucho, pero ¿no? Te doy otro chance para que digas. ¿Qué número va a utilizar ya en el Bayer Leverkusen y Leverkusen? El 3. Se divide entre 2 un número. El número tradicional del Chicharito, el 14, se divide entre 2 y sale el 7. El 7. ¿Cómo? Pues está medio raro, ¿no?, que el Chicharito con el número 7. Pues yo creo que le han de haber cortado a la mitad su sueldo y le dijeron, bueno, pues te vamos a pagar menos la mitad, así que en lugar del 14 te vas a llevar el 7, ya que el 14 está ocupado por el suizo Admir Mehemidi, no sé cómo se pronuncia, Mehemidi, pero bueno. Y será la primera vez desde el 2008 que Chicharito utiliza un número diferente a su predilecto, el 14, que llegó a portar tanto el Manchester United como el Real Madrid. ¿Cómo la ves? Pues va a estar bueno. Yo creo que Chicharito sí es lo mejor que tiene, lo que le pedía pasar, ¿eh? Llegar a un equipo que es bueno, no es de primera, digamos de primer orden, pero sí es un equipo que participa en Champions y que tiene buen nivel, así que ahí Chicharito va a brillar. Para mí. Pero entonces ahora ya no va a ser CH14, ahora va a ser CH7, va a haber ahí una confusión entre CR7 y CH7. CH7, sí. Por ahí hay algo, quieren aprovechar esa situación. Digo, también con la selección tiene el 14. Yo no sé si vaya a continuar el 14 en la selección por aquellos de la venta de playeras. Pero, y no sé si recuerdes cuál era el número que portaba cuando estaba en el Guadalajara. El 9. El 25. Portaba el dorsal número 25. Y eso sí. Únicamente durante su debut en la primera división. Y ya para el tiempo que estuvo en Guadalajara, ocupaba el 25. Se fue a los internacionales 14 y ahora cambia al número 7. No sé si algo tenga que ver con la numerología, pero siempre es bueno señalarlo, que ahora es CH7, para que no se vaya a confundir. Muy bien, vamos con la siguiente breve, ya que Paco repite las breves. La no, hombre, tú no habías dicho eso en este punto, ni antes, tú no habías dicho por el CH14. Sí. De hecho, tu cuenta, ¿no? Tu cuenta, ¿no? Sí, ya hay que modificarle, Chicharito, ni modo. Va a ser mi número, el 7, de hecho es el que yo uso. El que usan los campeones. Muy bien, Chicharito, vas mejorando. Bien. Ahí va, hablando de la siguiente breve latifunesca. Esta es una tragedia triste, algo triste. Pero hay que decirlo porque aquí en Latifun se dice de todo. Sí, y hubo una muerte en Atlanta este fin de semana. Y es otro llamado en un partido de las grandes ligas del béisbol. Los Bravos de Atlanta contra los Yankees. Y bueno, lo que pasó, fíjate lo que pasó, No sé, apaga ese celular, Ford. No sé si escuchaste. De hecho, qué bueno que lo escuchaste hoy por la mañana ahí en el 1360, porque también la dijimos. Pero dínosla. No escuché, pero pues bueno, en el Turner Field, el estadio de los Bravos de Atlanta, hubo un accidente bastante grave. Un fanático que le estaba gritando y mentando la mamá a A-Rod. Pues las cosas se fueron de las manos porque él, al estarle gritando y estaba pues, tratando de, digamos, sacarlo de sus casillas, pues que se nos resbala y se cae. Sí, no más. Y se cayó y, bueno, desgraciadamente, pues perdió la vida. La verdad sí es algo trágico, pero pues ya, y no sé si sea como karma, ¿no? ¿Por qué karma? ¿Porque lo que estaba le estaba echando cacatúa a A-Rod? Pues de que estaba echando caca, echarle caca a alguien, ¿no? No necesariamente a A-Rod, pero digo, por estar ahí tan insistente y luego pues le pasó este accidente, ¿no? Desgraciadamente, pero pues bueno, ¿qué podemos hacer? Que paz descanse, pero se murió enojado. No, y aparte tenía 60 años, digo, da la nota completa, mi querido Diego Rioja. Bueno, es lo de menos, la edad. No es lo de menos, porque fíjate que hay gente que debe tener mucho cuidado ya la edad también. Se puede llevar algún susto si no se pone el tiro. De hecho, se desvaneció y se cayó. No, ojalá que hubiera sido así, hombre. Yo creo que sí andaba yo ya medio erizo con algo. No sé, tengan cuidado. Lo más importante es que la gente no se descuide porque sí está cañón. Muy cañón. Pues bueno, vos, ¿a ti es alguna breve más o ya nos metemos de lleno a la siguiente información que tenemos mucha, Pues tengo que el Papa pide oraciones por los inmigrantes muertos que buscaban una mejor vida en Europa. No sé si eso te interese. No, gracias. Aquí no hablamos de religión. Vamos. Eso es muy bueno. Latifute es ateo. Del Tecatito Corona, que también obviamente es parte de ya esta plantilla mexicanizada del Porto, que sale del Twente holandés y firma con el Porto para llegar a ser también un dragón. Un dragón junto con el recién adquirido también, Layún. O sea, que mira, ya son varios. Está Héctor Herrera, está Raúl Gudiño, el portero, Layún y Tecatito. Diego Reyes también. Pero Diego Reyes está préstamo, acuérdate, está en la Real Sociedad. Ah, sí, pero estaba ahí, tiene razón. Está en la Real Sociedad y está con Carlos Vela. Sí, di bien la información, Paco, por Dios. No, estoy viendo, mira, dice, el fútbol lusitano cuenta con 5 representantes mexicanos en su liga, Raúl Jiménez en el Benfica, Héctor Herrera, Raúl Gudiño, Tecatito Corona en el Porto, Ulises Dávila en el Vitoria y Setúbal. Además existe la posibilidad de que Miguel Herrera también llegue a la recta final del mercado de fichajes. Qué padre, ¿no? Qué bonito. Pero bueno, también el Tecatito en el Porto. Otra vez, gracias. Muy bien. Se ve que no tienes más breves. Ya, después de estas breves, latifunescas. Tengo muchas. Por ejemplo, te puedo hablar de lo que en Marca estábamos hablando ahorita, de que el mercado de fichajes de verano concluyó este lunes sin la inscripción por parte del Real Madrid del portero internacional del Manchester United. Eso también está en boga, pero pues podemos pasar a cualquier cosa que quieras. Sí, bueno, hay muchas noticias de los fichajes y de hecho les a la gente que está escuchando invitamos porque más adelante Paco se va a encargar de poner esa información en Facebook para que se enteren todos los fichajes en el Facebook de Latin Food. En cuanto llegue el cheque lo hacemos. Excelente. Bueno, ya hablando de otros temas, ¿qué les parece? Hay muchos temas internacionales. Vamos a hablar un poquito para ya meternos al béisbol y al fútbol, al Liga MX, en fin. De lo que el fin de semana hubo bastantes eventos deportivos. Y les voy a compartir lo que fue la IndyCar. IndyCar, el automovilismo, deporte motor. Uy, si andamos bien preocupados. Dije, bueno, ¿dónde anda el Diego, hombre? ¿Dónde anda? ¿Por qué es deporte el automovilismo? Porque es considerado. ¿Qué son los coches, güey? ¿Qué? No, no hables así, por Dios, Paco. Perdón, pero los que corren son los coches, ¿por qué es deporte? No, porque digo, los que pilotan el coche son seres humanos, son deportistas. Y ¿sabes por qué es considerado deporte? Porque exige es una exigencia física brutal, ¿eh? O sea, lo que es una carrera, competir. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de manejar un go-kart y más o menos sentir esa adrenalina de estar conduciendo un coche a toda velocidad, bueno, la velocidad que puedas, y pues tratar de maniobrar. Requiere no solamente pues ser, digamos, temeroso al volante, mi querido Paquiño. O sea que un gordo no puede ser piloto. O sea que no podría ser piloto, sí. Ok, bueno, pero entonces los que corren son los coches, pero se llama deporte automotriz. Pero bueno, ¿qué pasó el fin de semana? Cuéntalo todo. Sí, bueno, resulta que fue la última carrera de del campeonato de la IndyCar. La IndyCar es, digamos, la fórmula, como la Fórmula 1, pero versión americana. Los coches son muy similares, un poquito más grandes que los coches de la Fórmula 1. Y este campeonato se disputa en diferentes ciudades de Estados Unidos. Antes se hacía inclusive en México, no sé si recuerdas, cuando estaba el piloto Adrián Fernández, que competía en la IndyCar, que se hacía en Monterrey, en el Parque Fundidora. Pero ahora solamente se hace en Estados Unidos. Hay muchos pilotos que han tenido experiencia en Fórmula 1. Tal es el caso de Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano, que llegaba como líder a esta carrera, la última de la temporada en Sonoma, California, con 34 puntos de ventaja, mi querido Paquiño, pero no fue posible para el colombiano. Quería lograr su segundo título en la IndyCar, el primero lo había hecho en 1999 y quería que pues repetir, no se pudo porque tuvo, bueno, complicaciones. Ya les digo por qué. Para empezar, en la prueba de clasificación el sábado terminó en quinto lugar, así que arrancó en quinto lugar. Y durante la carrera hubo un accidente en la vuelta 38, le pega justamente Juan Pablo Montoya, líder, con su llanta delantera, se le rompe el alerón delantero, tiene que ir a cambiarlo a pits, baja hasta la posición número 22 y de ahí tiene que remontar para llegar, tenía que llegar en quinto puesto, ya que el primer lugar Scott Dixon en puntos pues le sacaba más, ¿no? Y si llegaba en quinto lugar Juan Pablo, lograba el campeonato, aunque no ganara la carrera por sus 34 puntos de colchón. Pero se quedó, ¿sabes en qué lugar? Paquiño. Y esto fue en la última vuelta, En la vuelta 10 iba en octavo lugar Juan Pablo Montoya. Necesitaba remontar 3 posiciones. Faltando 5 vueltas, remonta una posición. Faltando 3 vueltas, remonta otra. Le faltaba 1, pero se quedó corto. Se quedó corto. Y quedó en sexto lugar Juan Pablo Montoya en esta carrera. Empatado en puntos. Pero por el criterio de desempate en la IndyCar, el que lleve más triunfos en la temporada es el que gana. Y en esta ocasión Scott Dixon acumuló 3 victorias en total. Juan Pablo Montoya se quedó con 2. Y se definió así el campeonato de la IndyCar. No pudo ser para un piloto latino, un piloto colombiano. Que, por cierto, los pilotos colombianos están presentes ahí. Hay 4 pilotos colombianos en la IndyCar. Hay un venezolano y 2 brasileños. Lo demás, pues no hay nada más de latinos, pero pues quería que fuera una victoria para Colombia. Hay muchísimos colombianos emocionados. Y fíjate, en Colombia lo ven como si fuera casi casi el fútbol, ¿eh? Había gente que compró el boleto desde Bogotá para ir a Sonoma nada más a la carrera, ¿eh? ¿Cómo ves? No, pues la pasión siempre existe. Y mira, en este deporte que donde corren son los coches, sí se ponen emocionantes. Yo a un par de carreras asistí allá en México, en el Hermanos Rodríguez, y sí se pone bueno. Oye, y muchas chamacas también muy lindas, ¿eh? Alrededor de todos los pitches. Ah, claro, claro, claro. ¿Y te tocó taco de ojo? Pues, cómo no, sí, no, un ambiente bonito, diría yo. Qué monito. Bueno, muy bueno el gran premio y unas gracias para Juan Pablo Montoya, pero estaba mentando madres al final y ya se querían pelear. En fin, fue un relajo, pero no pasó nada. Scott Dixon se queda el campeonato del IndyCar y esperemos estar cubriendo más de estos eventos próximamente. Vámonos. Perfecto. Muy bien, vamos ahora sí a hablar del MLS. Paco, tú que estuviste en el estadio CenturyLink. Los Seattle Sounders recibieron a Portland Timbers en el clásico de la Cascadia. Un equipo de los Sounders necesitaba la victoria contra unos Timbers que también no les pusieron el partido fácil. Cuéntanos qué pasó en el Century. Pero antes de eso, déjame decirte que quiero mandar un saludo a México, a Jorge Pineda, que nos está escuchando en este momento. Sí, en México, sí nos están escuchando. Mi querido Arriba, Diego, Arriba Jaime de Riego. Y qué bueno, oye, Jorge Pineda, Hawks, yo sé que tú eres un gran fanático de los Seattle Seahawks, gracias por estar escuchando, recomiéndanos con tus amigos, total, y allá cuando vengas a Seattle te recibimos con mucho, mucho gusto, acá con... Saludos, George. Sí, no, aparte, ya empieza la NFL y tenemos aquí en Latin Foot, obviamente, lo mejor de los Seattle Seahawks. A partir de la próxima semana, 13 de septiembre, estamos esperando ya para que comiencen los Seattle Seahawks ya con su habitual, pasión, aquí como se vive en Seattle es increíble, así que cuando tengas chance, Jorge, aquí te esperamos en Seattle. Ahora sí, te platico qué pasó con los Seattle Sounders. Ayer estuvimos pues a la expectativa de que llegaban los Timbers con una muy buena racha, 4 partidos al hilo ganados. Desgraciadamente Seattle pues con una situación a la baja, pero venía de una victoria que le había levantado un poco el ánimo en la MLS, y pues todos nos sentíamos así como que un empate por ahí iba a ser muy satisfactorio para el equipo, que además ya había caído en la séptima posición de su conferencia del oeste, después de que el San José le ganó al LA Galaxy. El asunto está, mi querido Diego, que el minuto 6, el Oba Oba, a base de calzones, se mete a la portería y logra abrir el marcador. Todos así como que qué padre, qué buena onda, qué chido. Pero ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo que a base de calzones? A ver, explícame esa. Sí, o sea, a base de hacerlo con ganas o con lo que se necesita para meter un gol. Ok, muy bien. Déjame eructar precisamente en ese momento, después de mi eructo, digo, diciendo. Pero bueno, en esta edición número 91 del Clásico de la Cascadia, bueno, tuvimos ahí pues la oportunidad de ver que Sounders al principio del partido salió con todo, pero se le acabó la pila por ahí del tercer cuarto de la primera mitad y apenas y pudo estarse sosteniendo. Si no hubiera sido por el suizo Stefan Frey, por ahí hubiéramos sufrido una pequeña goliza, ¿eh? Déjame, te comento. No sé si tú tuviste oportunidad de verlo o ver el resumen. Digo, realmente solo vi el resumen del partido, no tuve la oportunidad porque estaba cubriendo otra asignación, pero el resultado es engañoso, ¿no? Porque Timbers estuvo pues avisando a la puerta varias veces, ¿no? Sí, no, una cosa increíble, realmente se salvaron los Sounders por ahí antes de que terminara el primer tiempo. También tu cuate del Rudito, que ya no sé si es nuestro amigo porque no nos peló ahora que vino, al menos a mí no. Metió un gol Brad Evans vía de penal. ¿No? Sí, muy bien ejecutado. Todo era coser y cantar hasta ese momento, pero viene un segundo tiempo donde los Seattle Sounders, bueno, nomás no se acomodaron en la cancha, estaban tratando de avanzar, tuvieron dos o tres ahí jugadas buenas. El de descuento vino por parte de los Timbers, se sentía como que en cualquier momento podían empatar, porque los Timbers pues empezaron a insistir mucho, no les alcanzó ya el partido para poder hacerlo. La emoción duró hasta la última jugada y afortunadamente para los Sounders se terminó el tiempo y al final de cuentas se quedaron con tres gloriosos puntos que los vuelve a montar en el sexto lugar en la zona de clasificación para la postemporada. Pero está de las uñitas porque está empatado con San José en cuanto a puntos, solamente el criterio de que lleva más partidos ganados es el que lo pone ahorita en la sexta posición. Oye, pero se queda, bueno, queda en el mismo puesto, ¿no? O sea, antes del partido igual estaba en sexto lugar el equipo de los Sounders. No, antes del partido estaba en séptimo, después de que San José bueno, le ganó. Bueno, después de su partido, pero digo, digamos, la jornada anterior, están empatados, están en sexto lugar. Sí, sí, pero y también San José tiene un partido menos, entonces le tiene que preocupar muchísimo a Seattle. Ya no tiene margen de error, necesita estar acumulando puntos para salir de esa zona tan apretada. El próximo sábado, aquí en el Centro Linkfield, otra vez ante Toronto, se va a enfrentar para seguir tratando de mantenerse en la lucha por estar al menos en los playoffs y no, que no sea el primer año el que está fuera de la postemporada. No, y que por cierto, el equipo de Toronto lleva 37 puntos, 25 partidos disputados. Tiene a Michael Bradley, un gran jugador. También está Jovinko, es un equipo pues fuerte, ¿eh? O sea, Toronto FC, y está Josie Altidor también, o sea, sí, sí. Fíjate que la plantilla de los Sounders ayer, el único que faltó fue Clint Dempsey, porque estuvieron ya tu guate y compadre Papa, ya jugó, salió como titular, lo sacaron por ahí como por Cristian Roldán, ¿no? El 63. Exactamente, ahí por Cristian Roldán, también estuvo jugando un rato el Ozzy Alonso, también como 10 minutos Gonzalo Pineda, hubo algunos cambios ahí, sacaron afortunadamente a Lamar Nigo, que obviamente no hizo nada, nada más estorbaba. Torres también tuvo un buen partido, Román Torres tuvo un buen partido también. Bueno, digamos que Nelson Valdés tuvo un así medio, no tan contundente como se espera que pueda estar aportándole al equipo. Tuvo dos o tres destellos importantes, pero no se vio contundencia por parte de Sounders, apretada y sufrida victoria el día de ayer en el Centro Olímpico. Pero bueno, lo importante son los tres puntos y ahorita lo que urgen son victorias para este equipo de Siggy Schmidt. Y sí, mucho por mejorar. Y pacíficos también. Mucho por mejorar este equipo. De hecho, lo decía el sábado en el programa de Sounders en Acción, que invitó Jaime Méndez y Gaby Alcalá, que les mando un fuerte abrazo, que están escuchando también el programa, por cierto. Y sí, yo decía, es ahora o nunca. Si llegaban a perder este fin de semana, yo creo que ya se acababan las aspiraciones por el momento malo que se está viviendo con los Sounders. Pero yo creo que con esto todavía pueden aspirar a calificar a los playoffs y ya de ahí pues que sea borrón y cuenta nueva, ¿no? Definitivamente. Oye, fíjate que yo sí pongo cosas en Facebook. Yo sí soy el pendiente de Facebook de Latin Food. Ahí se hizo la invitación para que la gente esté escuchando ahorita en este momento. Y le quiero también mandar un saludo a Josué López. Detrás del balón, obviamente, que estamos muy atentos a todos sus comentarios. Y a nuestro cuate amigo, vamos a llamarle mentor, el afortunado Ruiz. Excelente. Oye, ya vamos a hacer nuestra conexión después de hablar del MLS. Es turno de hablar de las grandes ligas. No, Chiscarcas, tú llegaste temprano, como siempre. Me dijiste a las 6:30, ¿no, carnal? Que no. Me dijiste a las 6:30, me dijiste. Nadie te dijo. Me dijiste que iba a entrar con el Tapa y con el otro pate. Nadie te dijo a las 6:30, ¿eh? Entonces que me voy y regreso, ¿qué tal? Sí, vete y regresas, ¿no? Voy a echar una chelita y unos chilaquiles. Pero sí, no me tardo. Aquí a la central de Kent. ¿Ya todavía se mocha, no? Sí, a ver, sí, Chiscarga, salude saludando. Cámara, no. Cámara, ¿quién habla? ¿Qué tranza? Sí, ¿qué tanto? Ah, no, pues aquí presentando a Latin Food mientras Dieguito está conectándose acá con la bandera que está en Los Ángeles. Pero yo les quiero informar, yo no di mi breve, pero mi breve va a ser demasiado breve como para poder decirla. Sí, les saluda el Chiscarca desde acá, desde algún lugar en los Estados Unidos. Estamos jodidos. Ah, no, pero bueno, ya saben que Dieguito Roja pues, siempre anda ahí tratando de quedar bien con todo el mundo. Y yo les quería platicar de que pues en la selección mexicana pues está buscando con prudencia al nuevo director técnico del Tri. Y pues estamos en eso porque también me han hablado y yo soy parte de un comité que vamos a dar nuestros nuestros comentarios, carnal. Tú me dices cómo entramos, mi querido, como te llames, carnal. Está bien, Chiscar, al rato hablamos de la Liga MX, porque ya aquí está nuestro invitado especial directamente desde Dallas, Texas. O bueno, más bien ahorita en Arlington, Texas. Compañero y amigo de profesión y también un gran periodista deportivo y sin duda. Ya estás muy lambiscón, hijo. El referente en todo el estado tejano. el Tapa Nava, Carlos Tapa Nava. Tapa Nava, ¿cómo estamos, mi querido Tapa? Qué bueno que estás con nosotros. Al contrario, Diego, un gusto saludarte, más con esas presentaciones que creo que ni en mi casa, pero un gusto saludarte, como bien dices, desde el estadio de los Dallas Cowboys, donde esta noche tuvieron la tradicional práctica que hacen abierta al público. También aprovechan para llevar a algunos jugadores de las mejores épocas que tuvieron, incluyendo al gran Roger Staubach, Troy Aikman y algunos más, como una tradición que ha hecho el entrenador Jason Garrett, quien fue cornerback suplente en esos, en los últimos, como llaman en Dallas, años maravillosos, para que le hablen estos muchachos de la tradición y motiven un poco al equipo cuando ya estamos pues prácticamente a menos de 2 semanas de que comience la temporada regular. Oye, Tapa, pues ya arrancando con este, el tema del NFL en la pretemporada, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cómo has visto a los Dallas Cowboys en general y cómo crees que vaya a ser la, los primeros partidos ya de la temporada regular? ¿Cómo has visto al equipo? Bien, creo que los Cowboys, y lo platicábamos hace rato, tienen mayor profundidad que el año pasado, es decir, jugadores que van a estar en la banca, que quizá están mejor preparados para entrar en un momento determinado. El problema es que han tenido una pretemporada con muchas lesiones. Ellos se la pasan diciendo que no son graves, pero por ejemplo hoy su mejor linebacker del año pasado, Rolando McClay, apenas se equipó hoy, además está suspendido los primeros 4 partidos por violar la política de sustancias prohibidas. Se reforzaron con un Greg Hardy como su principal agente libre, tampoco va a poder jugar los primeros 4 partidos, pero fuera de eso, creo que el equipo viene motivado después de que sorprendió a propios y extraños con 12 victorias la temporada anterior, y quizá una de las áreas que mucha gente está preocupada, que es el reemplazar al líder corredor de yardas de toda la NFL, de Marco Murray, quien se fue a Filadelfia, pues quizá no va a ser tan complicado, o al menos eso opinan muchos exjugadores de lo que estuvimos hablando hoy, porque creen que esta línea ofensiva es tan superior al resto de la liga que cualquiera, y hasta ejemplificó un miembro del Salón de la Fama, Rayfield Wright, con una reportera, le dijo a la muchacha, esta, tú podrías correr atrás de esa línea ofensiva, pero te lo digo, más de una década que he estado cubriendo este equipo, cuando piensas que van a competir, salen con alguna cosa que no tiene nada que ver con la cancha y la situación se les complica. Esperemos que ahora no haya distracciones, por lo menos. Oye, Tapa, ¿y qué tan lejos ves llegar al equipo de los Vaqueros de Dallas? ¿Más lejos que la temporada pasada? ¿Tú ves un equipo que obviamente tiene las aspiraciones de Super Bowl, pero tú lo ves factible con el equipo que tienen? Es complicado, Diego. Tú sabes que a un equipo que fue campeón divisional ahora le ponen calendario de juegos contra primeros lugares casi de la división. Les toca enfrentar en los primeros 4 partidos a equipos como los Gigantes de Nueva York, al que nunca le han podido ganar en el estadio nuevo, en el Cowboys Stadium. En el 4 juego vienen los campeones de la NFL, los Patriotas, que se supone que vendrán sin Tom Brady, pero con tanto asunto que ha sido llevado hasta corte, yo no descarto que le van a quitar el castigo por lo menos a la mitad, a 2 partidos, o sea, los Cowboys les tocaría enfrentar. Y esa marca de 12-4 y prácticamente a una yarda de haber ido a jugar a Seattle por el campeonato de la conferencia después de que perdieron en Green Bay, se ve complicado, pero bueno, veremos. Si sí creo que tienen para repetir como campeones divisionales, porque los Redskins son un desastre, como todos lo sabemos. Los Gigantes, creo que se les cerró la ventana de oportunidad. Creo que el principal competidor ahí van a ser las Águilas de Filadelfia, que vienen muy, muy reforzados. Excelente. Paco, ¿alguna pregunta más? Ya, si no, para meternos a hablar de la pelota caliente del NFL. No. ¿Qué tal, Tapa? Te habla Paco Díaz aquí desde Seattle. Un saludo. Sí, no alcancé a escuchar bien la pregunta. Pues te digo, yo creo que este equipo de los Dallas Cowboys ha reforzado lo que era su principal debilidad, que es la presión en la mariscal de campo. Los profundos, a pesar de que perdieron a su mejor esquinero, pues también invirtieron hasta una primera ronda colegial, aparte de un par de agentes libres. Y lo mejor de todo es que los Cowboys se pueden esperar a ver qué cortan los demás equipos, porque por vez primera en una década traen espacio en el tope salarial. Espero haber contestado lo que me preguntaron, porque desafortunadamente no alcancé a escuchar bien. Sí, no te preocupes, Paco, luego no hablo fuerte, por eso no, pero contestaste justo lo que quería. Oye, ya hablando, Tapa, ya estaremos hablando contigo más adelante aquí en Latin Food, si nos permites, ya cuando pues arranque la temporada regular, obviamente, y estar analizando a los Dallas Cowboys. Y también hablamos de los Seattle Seahawks, en fin, todo lo que estará ocurriendo con la NFL que ya está a punto de arrancar. Pero ¿qué te parece, Tapa, si ahora hablamos un poquito del béisbol, que está, se está poniendo bastante buena la cosa en temporada regular de las grandes ligas? Y tú también, que sigues muy de cerca a los Rangers de Texas y también estás muy cerca de los Astros de Houston. Cuéntanos, pues en esa división que también está el equipo de los Marineros de Seattle justamente, ¿cómo están los Rangers? ¿Cómo los ves? Y bueno, posibilidades obviamente de playoffs. ¿Cómo has visto hasta el momento ahorita el desempeño de los Rangers de Texas? Sí, Diego, fíjate que yo creo que si los Rangers logran concretar lo que parece vienen gestando, el llegar a la postemporada, aunque sea como equipo, como Dean, va a ser una de las sorpresas más grandes de la última época del béisbol, cuando en la pretemporada se anunció que Yu Darvish, el estelar pitcher japonés, quedaba fuera. Volteábamos a ver equipos precisamente como el de los Marineros de Seattle, la manera en que se reforzaron, llevando incluso a un muy buen pelotero que jugaba para los Rangers, gran amigo personal mío, Nelson Cruz. Volteábamos para todos lados y lo único que nos venía a la mente a todos los que vivimos aquí en el área de Dallas Fort Worth era: qué temporada tan larga, ojalá ya acabe, y todavía ni siquiera comenzaba. La verdad es que este equipo poco a poco comenzó a ganar. Creo que el gerente general John Daniels movió por ahí un par de botones en el momento correcto, trayendo al estelar lanzador de Filadelfia, Cole Hamels, a cambio de jugadores de ligas menores. Están regresando algunos de los pitchers que tenían lastimados. Cuando comenzó la temporada, había 4 de los 5 pitchers de la rotación titular que estaban recuperándose de operaciones de codo, y que nunca sabes cómo van a regresar. Todo el paquete parecía que era del mexicano Giovanni Gallardo, y ahí van, ya hoy están a 3 partidos de liderato divisional de unos Astros de Houston, que de manera irónica pues tienen una rivalidad muy muy especial con los Rangers, no solo por estar en el estado, sino porque el expresidente del equipo, quien prácticamente lo obligaron a renunciar, el gran ex lanzador Nolan Ryan, ahora es el que mueve al equipo de Houston y está construyendo un equipo que parece de campeonato, de la misma manera en que logró esos 2 títulos de la Liga Americana con los Rangers, a base de ligas menores y prospectos. Así que veremos. Te digo, yo creo que una de las sorpresas más es que Seattle no esté en la conversación para playoffs, sobre todo por el equipazo que tienen, y otra que los Angels, que el año pasado tuvieron la mejor marca de la Liga Americana, pues también parece que se han estado cayendo poco a poco. Paco, ¿tienes alguna pregunta? Si no, para, la repito para que escuche el Tapa. Cuéntanos, Paco. No, simplemente que hoy comienza una nueva serie, los Seattle Mariners contra Houston. Viendo la condición de los Marineros, bueno, no se espera demasiado, pero va a ser un buen encuentro, una buena serie. ¿Cuál es la expectativa para esta serie en particular del Tampa Nado? Sí, yo creo que para Seattle, aunque ya no esté propiamente en la carrera, pues ellos saben que este mes que comienza mañana, cuando los rosters se emplean a 40 jugadores por equipo, prácticamente representa el poder mostrar que son capaces de jugar con los marineros, la próxima temporada. Para muchos quizá viene ya la demostración de que o se van o se quedan. Por otro lado, Houston es un equipo muy joven y lo vivimos aquí hace algunos años con la base de jugadores de los Rangers que llegó a la Serie Mundial en 2 ocasiones, que es bien difícil mantenerse en el nivel que han estado jugando, y por eso los Astros, para muchos, y lo platicaba con un par de peloteros la semana pasada, los Rangers quizá han venido a la baja las últimas 2 o 3 semanas. Son 162 partidos, así que yo no descartaría que ahorita sea cuando los Marineros puedan incluso ayudarle a los Rangers de manera indirecta, ganándole esta serie a los Astros. Unos Astros que, repito, creo que son muy jóvenes, y habrá que ver si pueden aguantar este paso, y sobre todo la presión, sintiendo que un equipo como los Rangers pudiera acercarse, que ellos tuvieran que empezar también a competir por boletos como comodín después de que dominaron la Liga Americana prácticamente de punta a punta. No, pues se está poniendo buenísimo, Tapa, y sin duda, sí, aquí ha sido una gran decepción los Marineros, como decías, con el gran pues los refuerzos que trajeron, ¿no? Y no ha funcionado como se esperaba. Un equipo de los Mariners que por lo menos pues querían llegar a la postemporada, que la temporada pasada se quedaron a tan poquito, pero va a estar bueno este desenlace ya de cara a los playoffs. Tapa, pues nos vamos a despedir, y simplemente para que sigan toda la gente que nos está escuchando en Latifuta, Tapa Nava, arroba Tapa Nava en Twitter, y también en todos sus artículos en ESPNdeportes.com, hablando pues de béisbol, de fútbol americano, también de fútbol soccer, tu gran pasión, ¿o no, Tapa? También el futbolillo, más que más que nuestro compañero pareja. No, por supuesto, ya sabes, un gustazo platicar contigo, Diego, que nos tienes muy olvidados, precisamente el gran productor Gabriel Castro, el pareja, y a mí, porque ya te vemos cubriendo ahora IndyCar allá en Sonoma, pero bueno, no sabes que con nosotros no hay problema, cuentas como siempre con nuestra amistad, y sobre todo, cada vez que nos invitas a hablar de deporte, pues estamos más que felices, que es lo que tanto nos apasiona. Y sí, la próxima semana aquí en Dallas Forward tenemos el partido entre Argentina contra México. Y es la ventaja de esta zona, que siempre hay deporte de muy alto nivel y equipos que pues generalmente están tratando de competir, y cuando no, pues el dueño de los Cowboys se encarga de llenar su estadio con partidos de alto perfil, sobre todo de la selección mexicana de fútbol. Ah, perfecto, tapadita, estaremos al pendiente, y la siguiente semana, sin duda, no te olvidamos, ¿eh? Te vamos a llamar el lunes. Espero ahí que no te molestemos, tapa, ¿eh? Será un gustazo, y un gustazo que ya empiece el NFL, que es cuando más me toca compartir contigo, mi estimado Diego, muchísimas gracias. Claro que sí, tapa, ¿eh? A seguir aprendiendo de ti y a darle con todo. Un fuerte abrazo, tapa, ahí sigue disfrutando de qué bonita vista tienes, ¿eh? Tu día de oficina ahí, tu oficina con un campo espectacular, ¿eh? No, por acá estamos, y un gustazo saludarlos, igual, Pato. Excelente, aquí estuvo Tapa Nava con nosotros en Latin Food, en exclusiva, y hablando pues de béisbol, de los Vaqueros de Dallas también. Y también ya se conecta ahorita justo en la línea Nico Moreno, mijo colombiano. Nico Moreno, me imagino que está triste porque no ganó Juan Pablo Montoya. Nico, ¿qué pasó con tu compatriota, por Dios? ¿Qué tal amigos de Latin Food Radio Show? Diego, tristemente no sigo mucho a Juan Pablo Montoya, algo personal. No me gusta su forma de ser, nunca me ha gustado, así que no es que lo siga mucho. No, te lo iba a decir, lo traté de entrevistar y me negó la entrevista. Y de hecho nos canceló, sí. Teníamos un 1-1 con él y nos canceló, obviamente porque no ganó el campeonato, pero nos dijeron, no nos sorprende. Es una persona petulante. Es una persona petulante y se cree más de lo que sus mejores épocas fueron cuando empezó en Indy y después terminó tratando la NASCAR, donde le fue terrible, y desde ahí nunca se ha recuperado. Sí, oye, Nico, pero se apellida Escobar también, ¿no? Montoya Escobar. Que yo no sé, yo siempre lo he tratado como Juan Pablo Montoya. Sí, no, pero fíjate, Nico, aparte, lo que sí es que hay muchos, el automovilismo en Colombia es bastante importante, ¿no? Y tiene otros pilotos como Gaby Chávez, un jovencito que está empezando, que fue el novato del año, de hecho, en la IndyCar, está Sebastián Saavedra y también Carlos Muñoz, así que Colombia, más que presente y prácticamente representando a toda Latinoamérica, ¿eh? O sea, quitando a Brasil, Colombia es ahí el que aporta a muchos pilotos. Sí, es algo que mucha gente no sabe, pero tienes mucha razón. Si hay dos géneros en el que Colombia le ha ido muy bien siempre, en unos deportes que no son tan comunes, vamos a ponerlo de esa manera, es el ciclismo y también lo que es el IndyCar y todo eso. Bien, excelente. Oye, Nico, bueno, ya que te enlazas con nosotros, y como siempre Nico es nuestro analista también de los Sounders, estamos hablando hace un rato, Paco dio su análisis escueto del partido. Así, ni tan escueto, ¿eh? Así que si quieres entrar en más detalle del partido. Yo sí fui al estadio, no como otros. Ah, bueno, yo no estaba, pero... no, ¿cómo? No, yo sé que tú no estabas, pero no como otros. Que ya te andan tirando tierra ahí, mijo. Es que Paco puede estar jugando y nunca tendrá análisis que yo tengo. O sea, él podría estar en el banquillo con Ziggy Smith y nunca se acercaría al análisis mío. Pero bueno, el caso es que sí, lo vi en casa. Fue un partido. Pero yo sí fui al estadio, fíjate. Claro, pues todos vamos a comer al estadio, pero bueno, de no, yo no fui, otra cosa. Yo fui a ver el partido. Bueno, entonces, el caso es que fue un partido con altibajos, un partido que en realidad me pareció que Portland hizo mucho más para ganarlo. Termina Seattle con mucha garra y algo de suerte, sacando un resultado 2-1, sin embargo da mucho en qué pensar los problemas que tuvo defensivamente los cuatro jugadores de atrás por parte del equipo de Sounders. Vi algunas malas entradas y llegadas por parte de nuestro nuevo central Román Torres, una equivocación en un balón de vuelto que pudo haber terminado en una peor manera si no fuera porque Portland no estaba fino en la definición. Pero bueno, por lo menos sacamos 3 puntos de oro. Lo que importa es sacar los puntos en este mundo. Lo que importa es ganar los puntos en esta final de temporada. Y por eso es que Seattle termina sacándolo. Pero te deja pensando, ¿será que el equipo es suficiente para la postemporada? Bueno, toca creo que afinar en varias partes del equipo. Creo que el plantel ha mejorado, pero el sistema, el esquema, hay que perfeccionarlo. Oye, Nico, esa era mi siguiente pregunta. Digo, el funcionamiento obviamente no está al nivel que se quería llegar. Y digo, esto ya lo hemos estado hablando semana tras semana en Latin Food, pero ¿tú no crees que es demasiado tarde esos cambios que, digo, los nuevos refuerzos llegaron demasiado tarde? El margen de error, ya lo decía Paco, es pues prácticamente nulo, ¿no? Ya no se pueden equivocar ni perder puntos porque, pues, están ahorita en sexto lugar y si empiezan a perder, pues prácticamente se pueden olvidar de la pretemporada. Pero, ¿tú ves a este equipo por lo menos llegando a los playoffs, aunque sea en el último puesto? Sí, yo creo que tiene suficiente para pasar a lo que es la postemporada. ¿Qué tan lejos llegarán? No estoy seguro. Creo que lo que tú dices es muy cierto. A veces cuando llegan jugadores tan tarde en la temporada, jugadores que a lo mejor no entienden todavía el sistema, se dificultan las cosas. Ahora, lo bueno es que tienen a jugadores como Nelson Valdés, que parece acoplarse muy rápido, que a lo mejor no tuvo el mejor partido la última vez, pero nos ha mostrado de lo que es capaz y de la buena comunicación que tiene con el resto del equipo, porque se ha notado, no solamente en los vestuarios, en los entrenamientos, pero en el campo de juego. La otra cosa es, siempre tiene que ser la interrogante de cómo va a añadir Ziggy Smith a jugadores como Fever y como Evans cuando regrese a Osvaldo Alonso, porque Osvaldo Alonso, el corazón de este equipo, es un titular indiscutible. Entonces, Ziggy Smith tiene algunas cosas que hacer para saber cómo proteger a los jugadores que a lo mejor vienen bien de la parte anímica, pero que necesitan encajar a esas piezas que han sido siempre vitales para el equipo. Sí, no, sin duda, Nico, va a ser muy difícil, y sobre todo viendo, digo, hay equipos que están jugando bastante bien, ¿no? Y tal es el caso del equipo de Toronto. Ya hablaremos el jueves, ¿no, Nico? De la previa de este partido, pero partido complicadísimo, ¿no? Aunque sea en casa contra Toronto FC. Toronto también luchando ahí por puestos en playoffs, que de momento está, pero pues un rival, yo diría, a modo, pues no tanto, ¿no? Sí, claro, yo escuché a Carito diciendo que ojalá Seattle debió haber traído a un Gio, ¿no? Y me imagino que se refería a Giovinco. Ese es un jugador que es excelente y lo mejor de Toronto. Ese jugador me parece excepcional, sin duda alguna el mejor jugador del año, y va a ser muy difícil para que esta línea de cuatro contenga a un jugador de esa categoría, porque él es lo máximo de la MLS, mejor jugador que yo he visto en los últimos años. ¿Mejor que Rossi? Nico, una pregunta rápido. En la defensa, ahora con la Conca Champions, vimos a Kovac jugar. Yo no sé en este momento cómo podría plantearse las cosas Ziggy, como para poder poner realmente a los mejores jugadores en el campo. Mencioné a Kovac porque tuvo un buen desempeño en el partido contra el Olimpia aquí en Seattle. ¿Tú crees que le haga falta todavía hacer cambios en la plantilla, o ya nada más es un aspecto totalmente de que su esquema tenga que modificarse? ¿Son los jugadores, pero ahorita el problema es el esquema, o todavía sigue siendo los jugadores? No, creo que es el esquema. Los jugadores son los que son y tú los conoces. O sea, no hay de ay, otra. Ay, Paco. De la última cuatro, porque lo que tú traes es muy cierto. Cuando tú miras a un Jimmy Okafor, que en realidad vino más para jugar con Sounders 2, llega, hace una buena participación, a veces por lo menos da algo de seguridad de que tu plantel a lo mejor tiene profundidad en la posición, pero Jimmy Okafor nunca estaría por encima de un Torres, por encima de una Chad Marshall, obviamente, pero sí ayuda, es algo bueno de ver. Creo que también sí tuvo un buen partido contra Olimpia. A Zach Scott fue el otro central que jugó en ese partido, no le fue mal, pero como siempre es un jugador más como para tener ahí por si las cosas pasan. Pero el día 4 tiene que ser con Torres y con Marshall como los centrales, pero sí hay que empezar a modificar un poco la salida de los carrileros, que a veces dejan mal ubicados de los centrales. Entonces, ¿qué será? A lo mejor tener a un Osvaldo Alonso, que conoce mucho más a sus jugadores, que defiende y que recupera mucho mejor y que se encaja en esa última línea de cuatro cuando él sabe que se necesita. Creo que eso es más la solución, no tanto el plantel. Ok, pero entonces basado en eso, si sigue fallando el equipo, si no llega inclusive a calificar, ¿eso quiere decir que Siggy se debería ir ya definitivamente? ¿Y lo haría el equipo? Claro, se podría decir que sí, pero yo no lo veo. Nunca yo he visto que, si no se fue al final de la última temporada, Siggy Smith no se va. Es así de simple. Está él completamente con toda la seguridad y con toda la confianza de Garth Lagerwey. Igualmente Adrian Hanauer, lo escuchamos cuando le dieron su extensión de contrato al principio de la temporada. Él está como parte de este equipo y lo continuará haciendo, vamos a decirlo, por muchísimos años, como Ferguson estuvo en el Manchester United. De esa manera yo lo veo, obviamente no comparando, son niveles completamente diferentes, sí, pero no. Digo, de la clase de tiempo que él puede estar en un equipo, creo que Siggy Smith estará por muchos años aquí. Y bueno, y aparte, bueno, sí, ahí sí ya cada quien tiene su opinión de Siggy, ¿no? De si debe seguir en el equipo. No, ya se verá. Paco quiere sacarlo, al igual que quiere sacar a Lamar Neagle, siempre. No, no, pero para nada. No, yo solamente quiero lo mejor para el equipo y ojalá que lo sí. mejor sea que lo saquen. Oye, bueno, pues ya hablaremos de la previa el jueves. Y como dice Nico de Jovinko, sí es un jugadorazo. Por cierto, lo llamó la selección italiana, ¿no? Para sus siguientes enfrentamientos. La selección italiana. Y hablando de jugadores de la MLS de muy buena categoría y con grandes actuaciones llamados a una selección, tengo que felicitar, y lo hice también en redes sociales, a un gran amigo, un jugador que es completamente de lo mejor que se puede ver en un jugador, que no se llena la cabeza. Ha sido un jugador excelente desde que llegó aquí a la MLS a sus 18 años. Hablo de Fabián Castillo, el delantero del FC Dallas, que finalmente él jugó con la sub-20 de Colombia, pero esta vez es llamado como un amistoso solamente contra Perú. Pero es excelente ver un jugador joven de la MLS llamado a tener algo de presentación con una selección que tiene varios delanteros, pero que es importante decirle, ¿sabes qué? Si no les va bien, si ustedes vienen aquí a no jugar bien, hay jóvenes con hambre que quieren esas posiciones. No, pues está chido eso, ¿eh? Qué bueno por esto. Y oye, Nico, tenemos exactamente 2 minutos para hablar del fútbol mexicano. Vamos a cambiar de tema. Sí, cambiamos de tema, Paco, y nos enlazamos directo hasta Salt Lake City, que ahí está mi amigo y compañero de ESPN Deportes, periodista y productor estrella. Exactamente. Gabriel, el pareja Castro, pareja. No te vayas, no te vayas, por favor, no nos dejes. Bienvenido. Es el fútbol mexicano. Bienvenido a tu casa aquí, Latin Food. ¿Cómo estás? Hace unos momentos estuvo el querido Tapa también. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes todavía por acá. Y también noble, aparte productor y periodista, como dice Tapa Nava, lo estoy escuchando, somos nobles y no payasos, nobles, ¿no? Y trabajadores, exactamente. Pero vámonos. Pero ¿por qué el Diego les echa tantas flores? Unos minutos, aproximadamente 30 minutos, llegó la selección mexicana de fútbol para enfrentar el próximo viernes a su similar de Trinidad y Tobago en el estadio Río Tinto de la ciudad de Salt Lake City. Una llegada con muchos aficionados, aproximadamente unos 100 aficionados se dieron cita en el aeropuerto internacional de esta ciudad para recibir al seleccionado mexicano, donde, bueno, hay muchas notas y hay mucho que contar, ¿no? El Tuca, como siempre, no habló y da de qué hablar. No lo vimos cuando salió con todos los jugadores, salió por una puerta trasera de la salida internacional, se subió a una camioneta y se vino al hotel, así que pues nos la hizo el Tuca Ferretti de nuevo y no lo vimos cuando salió con el seleccionado mexicano. Pero bueno, la gente entusiasta, la gente echando porras, buscando la firma de cada jugador del seleccionado mexicano. Y como te decía, ¿no? Varias notas importantes. Lo que ya sabemos es que, bueno, se ha lesionado Oribe Peralta y también el Cuti Montes el fin de semana y han llegado a la convocatoria del Tuca Ferretti 2 jugadores más, uno que es de su equipo de Tigres, Israel Jiménez, y también Henry Martin de los Cholos de Tijuana, que estará arribando a esta ciudad aproximadamente a las 8:30 de la noche. Así que el seleccionado mexicano aquí está, Diego, mucho entusiasmo por la gente y, bueno, esperando para su partido en contra de Trinidad el próximo fin de semana. Oye, está perfecto, está pareja, te iba a preguntar ya por último, porque sé que te tienes que ir para un enlace, un poco el itinerario de la selección mexicana ya de cara al partido de Trinidad y Tobago. ¿Cómo sí, va a estar? Fíjate que, bueno, han llegado ya ahorita cansados, después de la jornada de fútbol mexicano, llegan a esta ciudad, mañana estarán entrenando antes del mediodía, yo creo que muy temprano, no han dado horarios, pero se comentaba que sería entre 10 y, entre 9 y 10 de la mañana, porque la verdad está haciendo muchísimo calor en esta ciudad. Aproximadamente estamos a 31 grados en este momento. Entonces imagínate mañana ya cuando esté el sol en su esplendor y todo. Bueno, será importante que el Tuca entrene un poquito temprano y después por la tarde noche lo harán en el hotel. Y así se realizarán los entrenamientos tanto mañana martes, el miércoles, el jueves se reconoce la cancha del Río Tinto y bueno, el viernes están enfrentando por la noche a Trinidad y Tobago. Para el sábado muy temprano estarán viajando a Dallas, allá con el Tapa Nava, para enfrentar a Argentina el próximo 8 de septiembre, el martes, en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Excelente pareja, pues ya estaremos haciendo otro enlace contigo si es posible este jueves en Latin Food. Sin ningún problema, Diego, sin ningún problema, aquí estamos para informarles, para platicar un poquito. Como lo comentabas, bueno, estaremos haciendo ahorita un enlace para ESPN, para Sports Center, así que nos tenemos que despedir, pero bueno, estamos con toda la actitud y con toda la nobleza del mundo para informarte de la selección mexicana, Diego, con mucho gusto aquí con usted. Eso, pareja, y no te olvides de uno, que luego lo dejas abandonado por ahí. Tampoco se olviden de nosotros cuando anden en las carreras de Indy y todo esto, ¿no? No, para nada, pareja, para nada. Ahí estaremos todos, te llamamos el jueves, por cierto. No alcanzaste a escuchar, pero Chiscarcas casi llora de emoción de que estés con nosotros otra vez, ¿Te acuerdas el famoso fanático? La neta, ¿no, carnal? Ándale, por ahí, que tengan cuidado con el Diego, porque nos echa muchas flores. Órale, pareja, te dejamos un fuerte abrazo y buena cobertura. Venga, Diego, aquí les manda saludos a la gente de ESPN. Saludos. Igualmente, aquí estuvo Pareja Castro, periodista y gran productor de ESPN. Sí, les damos muchas flores porque... detrás de micrófonos se imaginarán la tierra que es hecha, pero bueno, ya se está acabando el tiempo aquí en Latin Food. Nico, Paco, hemos hablado de la jornada 7, pues, yo tengo aquí una hora esperándote, carnal, ¿qué tranza? Pues nomás da los resultados y ya, órale, vas. No manches, carnal, te preparé. Ya se nos acabó el tiempo. Venga. Ahora sí me prepara bien chido, carnal. Bueno, no, perdieron el clásico perdieron el clásico joven, para empezar, yo no sé por qué estás tan emocionado. Nada más, el Veracruz le metió 2 al Monterrey, y el Santos perdió ante el Pumas 4-3. Luego Tigres le ganó 5-1 al Querétaro, a tu Querétaro, desgraciado. Pachuca empató 1-1 con el Atlas. El Morelia cae ante el Tijuana 2-1. Dorados por fin gana en su casa y se lleva 3 puntitos, 1-0 ante Puebla. El Toluca lo remonta bien gacho. El primer tiempo lo dominó 1-0 y luego ya León le mete 3. Le dio por Detroit. Y las Chivas golearon 4-1 al Chiapas. Ya. No manches, había yo manejado un análisis tipo así bien chido. Nico Moreno, para no darte cuenta, pero más chido. Pero no tan aburrido. A ver, Nico, ahora es tu oportunidad de tirarle tierra al Chiscarcas de que... ¿Qué le pasa al Cruz Azul? Bueno, ni cómo ayudarles, sí, no hay tiempo, pero después me desquito del Chiscarcas, porque bueno, su Cruz Azul se tropieza solo, así que no hay nada bueno, así que yo traía un análisis de verdad tipo Nico Moreno, pero no tan aburrido, para que sepa la raza cómo se da un análisis a Cachi y Nongo. Está bien, Chiscarcas, el jueves ya analizamos mejor la siguiente jornada, ¿no? Puro análisis a los estilo Chupitos. Sí, más o menos. ¿Qué pasa, carnal? Unas estrategias acá que te las ando manejando bien chindongo, vas a ver. Vas a ver, carnal. Nada más que ya el Diego, ay, con su capa nava y su no te pongas celoso, Chiscarcas. Aparte, me debes una, para empezar, la apuesta que perdiste en la jornada anterior, así que no puedes decir nada, ¿eh? Ni te puedes quejar. ¿Firme algo? Una apuesta es una apuesta y hay que aceptarla. No. Chiscarcas, ya te pareces. Palabras. Te pareces a Paco Díaz, por Dios. No manches. ¿Cómo te pareces a Paco Díaz? Yo no me siento para hacer pipí, carnal. Bueno, no, pues ahí. Un autogolazo ahí sacan de dar, pero bien. La familia Díaz. Oiga, no, pues ya se nos acabó el tiempo. Nico, un gusto que estés con nosotros. Te enlazamos el jueves, ¿va? Para hablar de. Bueno que te apareciste, Nico. Ya vamos a quitar el hashtag. ¿Dónde está Nico, Sí, no, Nico ya está presente. Sí, muchachos, qué pena que demasiado ocupado. Ya saben ustedes que el trabajo nunca para, muchachos. Pero aquí trataré de estar el jueves a las 6:30. Excelente. Perfecto, pues Nico Moreno estará con nosotros el jueves también. Enlazaremos también al pareja desde Salt Lake City. Y tendremos El Mapache, fíjense, nomás para cerrar el programa, Mapache se va a ausentar una semana porque ya lo regañaron, al parecer en su casa, por estar participando en Latin Fest. Así que ya lo descubrieron. Ya lo cacharon, descubrieron quién era el Mapache, el famoso Mapache. Qué lástima. Pero bueno, los vamos a dejar con el Happy Hour del Afortunado. Dice, síganme con el programa, pero ya nos tenemos que ir, Afortunado, así que te quedas. Te dejamos todo el paquete con toda la gran audiencia que te creamos, así que no la pierdas, por Dios. Nos vemos, ahí está Nico Moreno, Paco. Nos despedimos, vámonos. Oh, claro, gracias. Y recuerden todas las mañanas ahí en el Rey 3. Nadie quiere escuchar ese programa. No, que les es broma, pero ya nos vamos. Ahí escuchen al Paco. Vámonos, Latifoot.